Hitler dice quiero munición. ¡Hey! ¡Hey! Más balas de cañón. El que no trabaje va a dar al... ¡Hey! ¡Hey! Lo mandan al panteón. Soy ciudadano de los Estados Unidos de América.